Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a Beats Live. Mi nombre es Nacho Martínez, DJ. Y espero que pasemos una tarde muy agradable. Nacho Martínez, DJ. Beats Live. Beats Live en Sins Music Company. Estás escuchando a Nacho Martínez DJ. Beats Live. Sins Music Company. Estás escuchando Beats Live con Nacho Martínez, DJ. Music Company. We'll be right back. con Nacho Martínez, DJ. We'll be right back. Estás escuchando a Nacho Martínez DJ en Beat Live.